Auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, en un horario un tanto distinto, pero bueno, siempre con ustedes. No es un verdadero placer para nosotros estar con ustedes y a la hora que sea, digamos. Así que feliz de nosotros poder participar con ustedes. Bueno, vamos a conversar un poquito, a ver qué es lo que tenemos para conversar. A pesar de las quejas habituales de que nada cambia, que nada mejora, que el caos es cada vez más intenso, y tantas otras narraciones de aquellos que no tienen ojos para ver, ni oídos para escuchar, el año 2022 será generoso para todos aquellos que hicieron, o que tienen, o que hicieron parte para construir una nueva tierra. Quien haya sembrado trigo, cosechará trigo. Los que han sembrado la cizaña, por el contrario, recogerán sus propias semillas. Tantas veces en textos anteriores se ha dicho que cada uno construye su realidad. Por lo tanto, no debemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Aquí mismo, entre los lectores de mensajes, vemos tantos comentarios quejándose de que no pasa nada. Sí, no pasa nada para aquellos que no prestan atención y no hacen nada para contribuir a los cambios. También se ha dicho que el cambio siempre ocurre desde adentro y que cada uno tiene su propia llave que desencadena el comienzo del cambio. Esperar que alguien lo haga, que alguien más lo haga por uno, es un recurso que nunca llegará. Y así es el grito, y el grito siempre es el mismo. Hablan y hablan, pero no pasa nada. Y de hecho a estos no les pasará nada. Hagamos una pequeña retrospectiva de todo lo exhaustivamente publicado en los últimos 8 o 9 años. El 2012, la Tierra entró por completo en la banda fotónica, y la intensa luz proveniente del Sol central comenzó a cambiar la energía de la Tierra y todo lo que habita. Ahí se supone que comenzó la era de Acuario. Durante los 4 años siguientes todo se estaba adaptando naturalmente, así que había cierta calma. En 2016 comenzó la fase de deconstrucción. Deconstrucción significa derribar lo que estaba construido, lo que había, digamos. Si no se puede crear una nueva obra en el mismo espacio sin demoler la vieja casa, todo cayó en cascada y en el 2018 la demolición estaba completa. Aunque no puedan verlo con sus ojos físicos, energéticamente fue exactamente como sucedió. Esa es la razón por la que muchos no perciben nada. En 2019 comenzó el periodo de la reconstrucción. Durante 3 años todo ha sido rearmado y probado para que esta etapa adicional de la transición planetaria pueda cerrarse. Los nuevos sistemas están listos para funcionar. Nada será la sombra de lo que era antes. Por lo tanto, el año 2002 será un comienzo de grandes cambios. Esto se refiere básicamente a procesos energéticos. Vamos a continuar hablando de las temáticas que siempre hablamos. Pero antes quisiera compartir con ustedes, queridos auditores, si ustedes me lo permiten, una pequeña reflexión. Hoy día me enteré en una noticia que leí por casualidad, que el tenista serbio Novan Djokovic, que no se ha vacunado porque no es partidario de las vacunas y no quiere vacunarse y dice que no lo va a hacer, le permitieron participar, a pesar de que por normas del torneo abierto de Australia, uno de los 4 Grand Slam de tenis, los torneos más importantes de tenis del... Lo saco a colación por una cosa muy puntual, que ya lo vamos a conversar. Él hizo valer toda la legislación vigente. Él no es como nosotros, que somos parte del pueblo, que aplastan como quieren. Él partió, él, bueno, tiene un tremendo poder económico, ustedes se pueden imaginar, el número 2 del mundo, ha ganado no sé cuántos torneos de eso, es el millonario. Entonces, más todo lo que ganan en publicidad, así que debe tener mucha plata. Fue con sus abogados para allá. Y finalmente, por tema económico, por la figura que significa, por el atractivo para el torneo desde el punto de vista comercial, le dejaron participar. Y está bien. Él hizo valer sus derechos, pero lo terrible de esto es que deja en evidencia que, una vez más, que hay ciudadanos de primera y otros que son de tercera, como nosotros, ¿no? Entonces, es muy triste lo que pasa con la humanidad en este momento, una humanidad absolutamente desigual al extremo. Si había desigualdad antes, hoy día con la pandemia se agudizó. La pandemia se terminó, queridos auditores, la pandemia se terminó. Ustedes saben, queridos auditores, que la pandemia ya no mata a nadie. La pandemia, ahora nos inventaron los contagios de la variante Omicron, que es muy contagiosa, efectivamente, pero no es letal. Es más suave incluso que la anterior, que era menos letal que la primera, digamos. Entonces, la pandemia no existe ahora, es menos letal que un resfriado, o sea, lo que hay ahí. Pero ¿cuál es el objetivo de meternos esa? Y los contagios los detectan con el PCR, que los PCR no son el mejor método para medir si el virus está presente. Hágale un PCR a una Coca-Cola y le va a dar positivo. Entonces, es una cosa brutal. O sea, el objetivo de ellos es la vacunación, porque en la vacunación el 80% de las personas que han muerto en coronavirus han sido vacunados. O sea, ¿se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Y esas estadísticas absolutamente que están en muchas partes. Yo tengo muchas estadísticas y muchos estudios respecto de eso. Entonces, el 80% de las personas que mueren hoy día han sido vacunados con más de una dosis. ¿Se da cuenta de lo que significa eso, querido auditor? Por eso es que están tan desesperados porque nos vacunemos todos y nos llenemos de vacunas, porque así cuando nos muramos no le van a poder echar, no van a poder, no se va a notar la diferencia entre los vacunados y los no vacunados. Hoy día los únicos sanos son los vacunados, los no vacunados, digamos. Las personas no vacunadas no van a tener ningún problema, menos con este virus que es absolutamente inofensivo. En la raza actual es absolutamente inofensivo. Entonces, el objetivo, el virus le sirve para desarrollar su plan eugenésico. El virus es real. Que no me vengan a decir que el virus no es real, porque muchas personas dicen eso, que el virus es un invento, y no es así. Acuérdense que al principio moría mucha gente. Al principio nos controlaban las autoridades con susto, porque ellos sabían la realidad de lo que pasa. Una cosa es lo que nos digan a nosotros y otra cosa es lo que ellos sepan. Entonces, ellos nos controlaban y no nos dejaban ni siquiera bajar el vidrio. Y tenían unas mascarillas especiales a prueba de cualquier cosa, porque había muchas muertes. Y el virus era real. Lo que hay hoy día es una cepa absolutamente inofensiva. Una cepa inofensiva. El objetivo entonces, el virus ahora le ha servido. Primero le sirvió para el control social y ahora le sirve para desarrollar su plan eugenésico de vacunación. Así que eso es lo que les quería comentar rápidamente y otra cosita que les quería comentar. Hoy día, por ejemplo, venía por la autopista, la ruta 5, pasando ahí frente casi a Santa Isabel, y veo un tremendo, a mano izquierda, yendo hacia el norte, a mano izquierda, un tremendo edificio que se llama algo así como un centro de formación cristiana, un edificio moderno, que debe costar mucha plata, y tenía un letrero arriba, y esto es lo que les quiero contar, un letrero arriba grande, que decía: Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. ¿Qué les parece a ustedes ese letrero? ¿Le parece a ustedes que eso es maravilloso, que nos hablen de un Dios de amor? Para que no nos preocupemos, para que hagamos lo que hagamos, ¿Dios te sigue amando? ¿Le parece a usted que ese es un verdadero Dios? ¿Cómo es posible? Llevémoslo al caso para que nos sea más tangible. Una madre que no hace nada con sus hijos que están absolutamente descarriados. ¿Ustedes dirían que esa madre ama a sus hijos? Es lo mismo que pasar una persona y le dijera a los niños: mira, tu madre te sigue amando y no hace nada. Entonces, esa visión distorsionada de Dios es la visión anticrística de Dios. Es la visión que nos han dado las iglesias de un Dios misericordioso que todo lo permite, de manera tal de que así podamos hacer cualquier cosa, todo está permitido, todo es relativo, no existe el pecado, no existe el mal, podemos hacer lo que queramos. Dios te sigue amando, o sea, haz lo que quieras y Dios te sigue amando. No te preocupes, Dios te sigue amando. Ese es un mensaje divino. ¿Creen ustedes, queridos auditores, que ese es un mensaje divino? Primero que nada, las evidencias... Bueno, el mensaje ese es absolutamente, para mi modo de ver, es un mensaje anticrístico y lo podría demostrar teológicamente, pero no quiero profundizar en eso. Pero además, ese tremendo edificio, cuando los verdaderos cristianos no tienen ni uno, los cristianos verdaderos son misioneros, son pobres, porque Jesús nos dijo: abandona todo y sígueme, o sea, no tengas nada material. Entonces, ¿cómo puede ser un centro de formación cristiana, un edificio a todo pasto, que parece de las Naciones Unidas, y se dicen cristianos? Realmente, el anticristo está en todas partes, queridos auditores. Está en todas las iglesias y ahora en este centro de formación me llamó muchísimo la atención. Dije, voy a comentarlo en la radio porque es realmente patético. Ese es un Dios falso. Los verdaderos mensajes de Dios son de amor, pero también de amonestación. Una madre que ama a sus hijos los corrige. Eso es amor. ¿O ustedes creen que una madre que deja a sus hijos a la deriva los ama? Queridos auditores, una vez tuvimos la oportunidad de conversar con un delincuente, un joven de 19 años, que nos dio una tremenda lección y nos hizo llorar. Porque nos dijo: me habría encantado tener alguien que me corrigiera, que me dijera, que me rayara la cancha. Nunca tuvo a nadie, lo dejaron hacer lo que quisiera porque nadie le decía lo que es el bien y lo el mal. Entonces el niño, sin elementos conocidos, sin nada, él, digamos, en forma lógica, hacía cualquier cosa, porque no tenía discernimiento. ¿Cómo va a tener discernimiento si no conoce nada? Entonces hace cualquier cosa. ¿Cómo es posible que Dios ame a alguien que hace el mal? ¿Cómo es posible que una madre no corrija a sus hijos? Se lo pongo como una analogía para que me entiendan lo que quiero comentar. Una madre ama a sus hijos, por tanto los corrige. Una madre que ama a sus hijos no los deja que sigan haciendo el mal y les dice: no te preocupes, hijo mío, yo te sigo amando. No, justamente los corrige porque los ama. Entonces, ese Dios que no nos corrige, sino que nos sigue amando y no nos dice nada, es un Dios falso. Es el anticristo. Los mensajes de Dios y del cielo son de amonestación. Y para corregirnos, para enmendar el rumbo. Nos invitan a enmendar el rumbo, de amonestación, pero también de esperanza. Entonces, esos son los mensajes del cielo. No ese mensaje que me da rabia haberlo visto, me da mucho me molesta, pero tremendamente. Y lo que me molesta, más que el mensaje mismo, es que muchas personas, y lamentablemente lo digo en propiedad, porque muchas personas se creen ese cuento, de verdad se lo creen. Creen que ese es un Dios de amor, un Dios que lo perdona todo. Ese es el verdadero Dios de amor que ellos ven. Y ahí es donde se produce el engaño, ¿ves? Por eso es que el anticristo, ha sido dicho que el anticristo engañará a muchos, incluso muchos elegidos. ¿Por qué? Por este tipo de cosas, ¿ves? Si no entendemos el sentido del amor, de la paz, de la justicia, y cómo son y para dónde van los mensajes de Dios, y no conocemos el sentido de las cosas más importantes de la Biblia para justamente salvar nuestras almas, vamos a ser engañados. ¿Por qué hemos comentado muchas veces acá? ¿Por qué creen ustedes, queridos auditores, que el poder mundial está persiguiendo y eliminando las Biblias? En algunos países están eliminando las Biblias y las queman. ¿Por qué creen ustedes si la Biblia, mucha gente dice que no sirve para nada, que es un libro pasado de moda, que es absolutamente fuera de lugar? Entonces, ¿cómo es posible que se me fue un poco la onda porque me estaban hablando? Discúlpenme, yo pierdo pierdo el hilo fácilmente cuando me hablan. Bueno, seguimos entonces. Aquí, para entrar en sintonía, les voy a presentar un verdadero mensaje del cielo. Comunicados para todos, previsiones, atentos, preparados para eventos catastróficos que se manifestarán próximamente en el mundo. Nos referimos a eventos causados por las leyes de la naturaleza, es decir, divinos, y causados por la conciencia sin criterio del hombre, que fomenta guerras, experimenta con las nuevas armas, etc. Las futuras guerras que determina instituciones producirán serán mortales y causarán millones de muertos. Estas instituciones que tienen en sus manos la economía mundial están en condiciones de someter a su voluntad a los gobiernos políticos y estatales que el pueblo ha elegido legítimamente. Los jefes de Estado, sobre todo los de la superpotencia, pueden hacer poco o nada en contra de estos poderes económicos. Los vendedores de armas y de drogas forman parte de estas instituciones demoníacas. Estos, con el consentimiento tácito o no por parte de los gobiernos, consiguen tener a su disposición, a través de intercambios de favores recíprocos, a las potentísimas y riquísimas decenas de miles de millones de euros, que son las mafias. La próxima guerra que se convertirá será el alba de la última guerra que se concretará en la batalla de Armagedón, que el apóstol Juan profetizó en el Apocalipsis. Los eventos naturales catastróficos serán señales de una grave amonestación para la humanidad, como tentativa para detener la locura homicida y suicida que causan las guerras. Nosotros estamos alerta y atentos. Estamos preparados para intervenir en el caso que estalle un conflicto nuclear irreversible entre dos o más naciones. Intervendremos después de la deflagración de uno o más artefactos con un alto potencial atómico. Nosotros, seres de luz, dependemos de nuestros comandantes, que son nuestros maestros universales. Es decir, lo que son para vosotros, arcángeles, serafines y tronos. Estamos trabajando también y sobre todo para que emerja un cierto número de hombres y mujeres que respondan a la llamada crística que ofrecemos a través de nuestros mensajeros videntes. Preparaos entonces, los próximos eventos estarán cargados de funestos presagios, pero también de revelaciones divinas a nivel físico, visual, psíquico y sobre todo espiritual. Las potencias celestes, interviniendo directamente, contrastarán fuertemente las acciones monstruosas y negativas que los hijos de Lucifer y Satanás continúan poniendo en práctica para intentar dominar las almas del mundo. Como dijo el Maestro Divino, Jesucristo, en esos días los tiempos serán acortados para hacer que los elegidos no puedan sucumbir. De hecho, si el Padre no abreviase los días a causa del mal, ni siquiera los elegidos se salvarían. Eso es importante, ¿ves? Por eso que el engaño está latente y hay que estar muy alerta y hay que tener conocimiento de muchas cosas que dicen en la Biblia para no correr el riesgo de ser engañado. Y sobre todo hay que tener la capacidad de cuestionar y de pensar. Eso es fundamental. Cuestionen todo, todo, todo, todo, todo. Todo, incluso todo lo que yo les digo, también cuestionenlo, todo. No crean nada. Es la única forma que pueden llegar a hacer, tener un discernimiento y pensar con las cosas que conocen, digamos, pero cuestionen todo. Es el mejor consejo que yo les puedo dar, mis queridos auditores. Los tiempos y los días a los cuales se refería Jesucristo son estos. En este tiempo vuestro se verificarán los eventos que el Mesías ha profetizado, incluso, obviamente, su segunda manifestación en el mundo, donde juzgará a los vivos en la verdad y a los muertos vivientes en el espíritu. Quien quiera entender, que entienda. Paz. Del cielo a la tierra, Zetun Chenar, a través de Giorgio Bon Giovanni. Ahí teníamos un mensaje verdadero del cielo. Esas son las cosas que está hablando el cielo. Y no solamente lo dice Giorgio Bon Giovanni, queridos auditores, sino que aquí, por ejemplo, para que veamos y hacemos la confrontación brutal contra el mensaje absoluto que dice, mensajes de Carbonia, les pido a Santa María, les pido a mis hijos que hagan silencio en su corazón, amen y adoren a Jesús mi Hijo, oren para que apresure su regreso. La tierra está ahora en total conmoción. Los hombres aún no comprenden, luchan por buscar las cosas de este mundo, se matan unos a otros por un poder miserable en esta tierra. No hay arrepentimiento, no meditan en la salvación de su alma. No piensan que aquí acaba todo, sino que la vida sigue porque es de Dios y será por la eternidad en un mundo de maravillas. Hoy, como siempre, junté mis manos en las vuestras y os suplico por el anticipado regreso de Jesús. Rezo para que esta humanidad se arrepienta pronto. A estas alturas nos estamos quedando sin todo. Está pasando, la terrible guerra está a la puerta, será llanto y crujir de dientes por los que están lejos de Dios. Organiza tus refugios, preparan sus casas, organícenlas de tal manera que puedan acoger al peregrino que vendrá a tocar su puerta cuando se lo envíe. Hemos hablado aquí, queridos auditores, de que tenemos que compartir con el que necesita. De esa manera no nos va a faltar nada. Aunque ustedes crean, va a ser justamente al revés. No tengan miedo de no tener lo que necesitan, porque yo proveeré para cada uno de ustedes. Yo proveeré para sus provisiones, como yo proveeré para sus corazones, para mantenerlos firmes en mí. El amor de una madre por sus hijos es grande, al igual que el amor de un padre. Hoy todo el cielo viene aquí para abrazarlos, hijos míos, bendecirlos y guiarlos, dejarse guiar. Bendigo a todos los que contribuyen al crecimiento de esta obra, que dan la vida para que avance el plan y el plan de Dios se lleve a cabo rápidamente. Hijos míos, no perderéis nada. Jesús tiene todo preparado para sus hijos. Devolverá el 100 por 1 de lo que le han dado. Hijos míos, los llevo en mis brazos, no tengan miedo de nada, ha llegado el momento, yo estaré con ustedes. Todo el cielo estará a su lado. Y así, eso es lo que dice el cielo, ¿eh? El trueno y el aviso precederán a los 3 días de tinieblas que servirán para purificar la tierra y hacerla dócil y perfecta para mí. El tiempo está llegando a su fin y se espera una masacre de muertos, refiriéndose a todos aquellos que me rechazan y me han traicionado con sus pecados y su venta de almas a Satanás, el encantador. Bueno, ahí no voy a seguir con eso porque en realidad se nos iría un poco el tema que queríamos conversar hoy día. Bueno, seguimos. Antes de entrar, tenemos un audio, queridos auditores, para comentar. Y después seguimos con lo último que estábamos hablando en el programa pasado. Y con ustedes. Están planeando misiones a Marte. ¿Vos pensás que los van a dejar llegar? No. O sea, ya no nos echaron de la Luna. Porque sí, desde el año 1972 no hemos regresado con equipajes humanos a la Luna, es porque ellos lo han vietado, no lo permiten, porque hicimos locuras en la Luna. Apolo 10, el Apolo 12, el Apolo 13, el Apolo 14, el Apolo 16 y el Apolo 17 hicieron terremotos artificiales en la Luna. Terremotos artificiales. Hicieron chocar a la Luna parte de los misiles. Tú sabes, ¿no?, que los cohetes Apolo se repartían en varios pedazos, ¿no? Era porque el misil es una unión de varios tanques con la gasolina para viajar. Uh-huh. Y cuando el tanque se vacía, lo echan, ¿no? Claro. Entonces, cuando el tanque estaba casi vacío, exactamente el Saturn V, lo dejaban con un poco de combustible y lo enviaban hasta la Luna, y llegaba a la Luna a 9.000 kilómetros por hora, desarrollando una explosión igual a 10 megatones. Siendo que, ¿sabes cuánto demoró el terremoto que se desarrolló en toda la Luna a causa de esto? No. 3 horas. Tres horas de terremoto. Sí, 3 horas de terremoto. Entonces tú toma en cuenta que la Luna está llena de instalaciones extraterrestres, y ellos los avisaron una vez, dos veces, tres veces, y le dijeron: si ustedes siguen en esta carretera de locura, los vamos a parar. Y les causamos muchas dificultades. No escucharon y los echaron. Y hasta el Apolo 13 tenía a bordo una bomba nuclear para explotarla en la Luna. Entonces, a una raza de locos enfermos, tú no la haces ir a algún lugar. No, por supuesto. Y el Apolo 13 tuvo que regresar a la Tierra. Sí, porque ellos sabotearon la misión y los regresaron. Mira, se dice que regresó con el módulo lunar, ¿no? Sí, sí. Era el único donde tenía el oxígeno y el combustible para regresar a la Tierra. No es verdad. Esto no es verdad. Porque el módulo lunar, donde los astronautas se han ido después que explotó el cohete principal, no tenía el combustible para hacer la maniobra para regresar a Tierra una vez hecha la órbita lunar. Pero una fuerza desconocida empujó a una velocidad fuertísima la nave terrestre para regresar a la Tierra. ¿Qué va? Justo con un ángulo particular para que no se quemaba cuando entraba en la atmósfera. Entonces ellos nos pararon, pero siendo que no son malos como nosotros, para no matar los astronautas, los acompañaron con sus medios para regresar a la Tierra. Bueno, ahí teníamos un audio de un tema que no, donde en una radio argentina he entrevistado el investigador de los fenómenos extraterrestres, Pier Giorgio Caria, que también se lo hemos pasado a nosotros, que una vez lo entrevistamos, y es muy interesante. Él habló de las razones por qué el hombre ya no puede volver a la Luna, nunca más, hasta que no eleve su nivel de conciencia. Y Tenemos otro audio de Piero Giorgio Caria también, pero en otra radio argentina que es muy interesante, de también una temática que le hemos comentado, pero evidentemente sí. Él es un especialista. Sí. La audiencia nos pregunta de qué forma nos modifica. Y también yo te pregunto si esta modificación inconsciente que estamos recibiendo justamente sí. Es la que nos va a separar cada vez más el grano de la cizaña, es decir, nos va a dividir por nuestras acciones. Así es, Alicia, y esto lo puedo explicar mejor con la ciencia extraterrestre, siendo que los seres de luz ya le explicaron a Eugenio Siragusa, muchos años atrás, cuando mi padre espiritual Eugenio, y que es también el padre espiritual de Giorgio, o sea, primero lo de Giorgio, después el mío, y los seres extraterrestres le explicaron que existen unas partículas de energía que nosotros todavía no conocemos, que se llaman, cuando llegan del Sol, se llaman quanta sense, sí. Y cuando regresan se llaman quanta memor. Entonces, el Sol envía a la Tierra una energía de amor que ellos llaman quanta sense. Esta energía mide, pasando a través de nosotros, mide nuestra energía de amor o de odio, y la mide y la registra, la escribe en su memoria al nivel particular. Cuando regresa el sol hace otra medida. Y si la energía que regresa al sol, medida a través de nuestras, digamos, situaciones espirituales, es menos de la energía de amor que el sol nos ha dado, el sol envía una energía de reequilibrio que nosotros llamamos karma. Entonces es físico el karma, es energético, es algo que con un instrumento adecuado se puede medir. Porque perfecta, los seres extraterrestres no tienen creencias espirituales o religiosas como nosotros. Los seres extraterrestres tienen una ciencia del espíritu, algo que nosotros tampoco entendemos en este momento, pero en el futuro, una vez que se dará el contacto entre nosotros y la Confederación Interestelar, entonces la vamos a conocer nosotros también. Nada, esperamos nada. De estar todos. Bueno, ahí estábamos también con Pierre hablando del tema que alguna vez conversamos, de que el Sol toma un registro con una partícula particular, quanta sense que se llama, de la cantidad de amor que hay en la Tierra, la recibe y después de ese registro vuelve como quanta memor, o sea, memorizando todo lo que registró. Y como el Sol detecta que hay tan poco amor en la Tierra, manda un flujo de energía. Y eso es la energía del juicio, querido Saúl. Entonces, por eso que los eventos ocurren todo más rápido. En los últimos 3, 4 años han pasado más cosas que en los últimos 30 años. Entonces, todo se precipita. La gente buena se pone más buena y la gente mala se pone más mala. La maldad se pone extrema. Entonces, eso es lo que alguna vez conversamos y pesquisé esos audios para compartirlos con ustedes, queridos. Seguimos con lo último que estábamos conversando respecto de la creación. Hasta aquí se había alcanzado un cierto instrumento equilibrado en el cuerpo de forma que fuese el receptáculo idóneo para acoger en sí mismo y desarrollar gradualmente la inteligencia espíritu. Y pudiera hacerla semejante a sus verdaderos progenitores, los avatares. Los genios solares conciben y alumbran las formas de los arquetipos. Lo que nace del espíritu es espíritu, y lo que nace de la carne es carne. En la tierra se conciben y alumbran cuerpos sólidos, instrumentos físicos que nacen de la carne. En los astros, los genios solares conciben y alumbran cuerpos astrales, dinámicos, intelectivos, los cuales nacen del espíritu. En la Tierra y en las dimensiones parecidas, los cuerpos sólidos son indispensables a los cuerpos espirituales. O sea, el cuerpo sólido o el cuerpo físico es el receptáculo del espíritu. No puede obrar una individualidad que es espíritu, porque no somos cuerpo. Para obrar necesita un traje, un disfraz, que es el cuerpo físico. No todos los cuerpos físicos sirven a los cuerpos espirituales, es decir, aquellos con identidad semejante a Dios. Solo el hombre es el habitáculo idóneo para servir al cuerpo espiritual concebido y alumbrado por un genio solar, que emana de formas arquetípicas de la especie humana. Volviendo a la serpiente como elemento genérico de diversas culturas, su figura nos remite en todos los casos a un pasado común que vincula al hombre en un origen idéntico. Así pues, la tradición china emplea al dragón como elemento originario de su existencia. Las leyendas aztecas y mayas representan al hombre saliendo de una cabeza de ofidios. El orden ofidios taxonómicamente responde a la serpiente. Tenemos la cultura judeo-cristiana que atribuye a la culebra o reptil propiedades o hábitos malignos. Y también las serpientes que presumen en el concepto hipocrático de la medicina y la farmacia, emblema que este ha servido de base a cabalistas y estudiosos para las más dispares definiciones. Aparece asimismo la serpiente en una cultura aún más antigua, la egipcia, cuyos faraones la usaban en sus atributos y adornos como elemento ligado a la jerarquía o poder. No digamos nada de la India y de la cobra como figura de culto y de enigma. Por último, en la tradición judaica se da a este reptil propiedades mágicas, como el caso de Moisés, que hizo una serpiente de bronce capaz de curar las mordeduras producidas por las enviadas por Dios y que se tragó a las culebras mágicas del faraón. En otro orden de cosas y de citas, se nos enseña en la Biblia que son tres los elementos primigenios de la existencia, es decir, Adán, Eva y la serpiente. Es de todos aceptado que estos personajes se encierran parabólicamente, o sea, en parábolas, una explicación más racional y lógica de la doctrinal que hasta ahora ha sido divulgada. Para nosotros Adán no es otra cosa que el espíritu. Eva es el alma y la serpiente es la materia o nuestro cuerpo. No son seres o elementos aislados, sino la explicación de unas funciones bien determinadas dentro del concepto existencial del hombre. La serpiente de este caso tiene como misión perpetuar su predominio sobre el espíritu, de ahí que utilice el alma, vale decir Eva, como vehículo para someter a Adán, el espíritu. Al final es la materia la que se humilla al ser pisoteada por la naturaleza femenina del alma, dejando al espíritu libre en su propia dimensión astral. No hay que olvidar que la materia tiene como código de comportamiento la mutación constante, de ahí el ciclo rotativo de los elementos. La basura que abona la tierra da vida, la vida después de un tiempo se hace a su vez basura. Bueno, esto por lo tanto, ese empuje programático nos lleva en este aspecto material a mutar por medio de la muerte, mientras que el espíritu es inmutable y eterno, tal y como nos decía Adoniesis al principio. La Biblia, en todo caso, tiene tres niveles de lectura: una lectura espiritual, una lectura psíquica y una lectura material, que son para la lectura de tipo más masivo, siendo muy difícil establecer dogmatismos a partir de la simple apreciación literaria de sus expresiones. Es necesario utilizar la intuición y la lógica científica para ver más allá de la simplicidad de sus parábolas. Para concluir este capítulo de las serpientes, a lo largo de la historia y de las tradiciones deberemos incluir como más reciente la afirmación de la doctora Irene Senger, ingeniero de la industria aeroespacial, que en su libro Acertijos sin resolver plantea la pregunta: ¿por qué juega la serpiente un papel tan importante entre las tradiciones de los pueblos? Y en su respuesta viene a decirnos que sin duda este símbolo tiene que relacionarse con la creación del universo o el principio de la vida. Asimismo, Robert Charo nos refiere en sus textos de estudio que en todas partes hubo serpientes luminosas que volaban por los aires y que diversos pueblos las elevaron a la categoría de divinidad, siendo una de estas la serpiente con cabeza de gavilán de la tradición sudamericana. La etapa intermedia anfibia, representada en los dibujos precedentes, está asimismo memorizada en el comportamiento espontáneo de los recién nacidos, que por medio de experimentos iniciados en Francia y posteriormente extendidos al resto de los países, se propició el nacimiento del bebé dentro del agua, sin ningún peligro comprobado para el mismo. No hay que olvidar que el niño en su morada materna placentaria permanece nadando en el líquido protector que le acoge durante 9 meses. Eso da cuenta un poco del origen y la creación, de que el niño nace y crece y forma su cuerpo en un medio acuoso. ¿A dónde vamos? Bastaría en cualquier caso una simple afirmación. El hombre está condenado a ser eternamente feliz. Pero claro, está aquí, hay que conseguirlo poco a poco, por medio de la experimentación y del conocimiento. ¿Cómo es posible esto? Cuidado, aquí me voy a detener un poco. Cuidado, aquí no nos podemos confundir. Hay muchos libros, hay muchos, llamemos falsos profetas, que hablan de que el objetivo de la vida es nuestra felicidad. Pero ellos hablan de esta vida. Esta vida es un peldaño, un mísero peldaño, para llegar al final de nuestro camino. Sois dioses y haréis cosas más grandes que yo. En ese momento vamos a ser eternamente felices. Una felicidad inconmensurable que ni usted ni yo la imaginamos. Pero claro, hay que conseguirlo poco a poco. Y peldaño a peldaño. La vida, esta vida física, es aprendizaje. No es la vida para ser feliz. No vinimos acá a ser felices. No vinimos acá a pasarlo bien. No, vinimos a aprender, a vivir experiencias. Las personas que están más adelantadas en los cursos espirituales viven situaciones más difíciles. ¿Cuántas veces hemos hablado con queridos auditores de Bajos de Mena, que dicen, y lo dicen con razón, pucha, ¿cómo podemos hacer esto si estamos pasando necesidad? Ciertamente, le comparto eso, pero ellos son más adelantados espiritualmente y ellos van a ser mucho, van a estar más preparados para enfrentar lo que viene que a lo mejor nosotros. Entonces, o que muchos de nosotros. Entonces, esto es un pequeño peldaño en nuestra vida. Nuestra vida es eterna y culmina cuando lleguemos a ser dioses en unos miles de años más. ¿Cómo es esto posible? Empezaremos hablando de la experiencia vivida por Eugenio Siragusa, quien con la fulguración del OVNI llegó a recordar todas sus vidas pasadas o sus encarnaciones anteriores a esta presente. Y el tema a hablar sería sobre la reencarnación, que es una constante en el universo y el hombre, como las otras criaturas, deben ascender a través de su retorno y de sus experiencias hasta el plano contemplativo de donde procedemos y al que volveremos antes o después. En la sabiduría esotérica, vamos a terminarnos que a poquito y vamos a atender las preguntas de nuestros auditores. En la sabiduría esotérica se suele decir, aludiendo a este eterno retorno, si siembro flores en esta vida, flores recogeré en la otra. Y siembro cardos, cardos me dará mi próxima existencia. El Maestro Jesús lo enfatizó. Todo lo que vosotros sembréis libremente, deberéis cosechar obligatoriamente y con sus frutos. O lo que se ha dado en llamar la eterna ley de causa y efecto. Deberéis lo que sembréis libremente, o sea, por nuestro discernimiento, nuestras elecciones, siempre tenemos la posibilidad de elegir una tenemos dos o más alternativas siempre, y tenemos la posibilidad de elegir. Por eso dice, sembréis libremente, pero de acuerdo a lo que nosotros hayamos sembrado, vamos a cosechar obligatoriamente con sus frutos. Eso es lo que es importante que entendamos. En la medida que nuestro conocimiento crece y que la experimentación se hace el libro de la sabiduría de nuestra alma, las estancias que visitan nuestras siguientes vidas estarán en consonancia a la propia evolución. No necesariamente deberá retornar a este infierno terreno, si mi calidad y mi vibración vital se hacen acreedoras a una morada planetaria y carnal más evolucionadas. Rescatamos esta bella fábula que hemos querido citar como otra de las alusiones esclarecedora de nuestros argumentos. El mismo hace referencia a lo que el Maestro Jesús decía, el reino de los cielos está dentro vuestro. Buscadlo con esfuerzo, amor y entrega, porque cuando lo encontréis, seréis libres, pero libres de verdad, de la ignorancia en que vivís, en la chispa divina que está en nuestro corazón, nuestra identidad divina espiritual. ¿Se acuerdan cuando hablamos de algunos auditores y nos preguntaron dónde tenemos que encontrar a Dios? Y le dijimos en el corazón. Bueno, eso está basado en lo que dijo Jesús, nada menos. Entonces, un cuento oriental nos expresa esta triste realidad y que tal como nos la contaron. Dice, érase una vez el supremo monarca divino que estaba rodeado por sus consejeros para deducir dónde podrían esconder el conocimiento absoluto y diferenciarse de los mortales humanos. Dijo un consejero, escondámoslo en el fondo del mar. No, dijo Dios, puesto que bajarían a buscarlo antes o después y lo encontrarían. Otro de los presentes propuso a su vez, guardémoslo en lo alto de la montaña. No, dijo la divinidad, puesto que ascenderían para descubrirlo antes o después. Después de reflexionar largo rato, Dios determinó definitivamente, escondámoslo dentro del propio hombre. Jesús nos dejó dicho cómo tomar contacto con él, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra las puertas y ventanas y allí ora a tu Padre en secreto, que tu Padre ve lo que haces en secreto y te escuchará. La energía negativa, que es también la inteligencia negativa, ha tomado la mente de los poderosos que gobiernan el mundo y han ocultado esta bella realidad, que realmente somos imagen y semejante del Creador, porque perderían el poder. Son ellos con sus guerras, destruyendo la vida, que han manifestado el más profundo materialismo, desarrollando el anticristo, el antivida, porque si esa verdad estuviera puesta en práctica por toda la humanidad, desaparecería todo principio de mal. Eso es un poco lo que les quería comentar, y para un poco terminar las temáticas que veníamos conversando. Bueno, ¿tenemos una pregunta de nuestros auditores? ¿Cuántas vidas vivió Jesús siendo uno de los maestros espirituales más avanzados de toda la historia de la humanidad? Pregunta Josefina Arévalo. Josefina, qué buena tu pregunta. La verdad, no lo sé. No lo sé, no te voy a mentir, no quiero decir una cantidad antojadiza, porque no lo sé. Sé que son muchas vidas. Se supone que el número básico de encarnaciones es 7, un número divino, porque 7 son las cosas que tendríamos que aprender, pero evidentemente en nuestras vidas cometemos muchos errores, pero muchos errores. Entonces, en vez de encarnar 7 vidas para alcanzar la perfección, a lo mejor tenemos que hacer, no sé, 100 o 200 o no sé cuántas, un número antojadizo. Se dice que Buda, el príncipe Siddhartha Gautama, antes de alcanzar la iluminación, el Buda había tenido 1000 encarnaciones. Pero eso no sé si será verdad, digamos. A lo mejor son cosas que se dicen así al voleo. Por ejemplo, de Juan el Apóstol se conocen más de 20 encarnaciones, pero no sé cuántas más tuvo. En fin, entonces sería muy irresponsable si le dijera exactamente cuántas encarnaciones tuvo Jesús. Pero Jesús tuvo que tener muchas encarnaciones para alcanzar el grado de pureza necesario para albergar el espíritu del Dios Hijo, que es el espíritu de Cristo. Porque si no hubiera alcanzado ese grado de pureza, no lo podría haber aguantado, se habría quemado. Entonces, se transformó en un ser de, en vez de 7 dimensiones, en un ser de 12 dimensiones. Ese era Jesucristo. Entonces, no lo sé, querido doctor. Tengo que ser honesto, yo no quiero decir una cantidad al voleo porque sería irresponsable de mi parte, no lo sé. ¿Qué quiere que le diga? ¿Tenemos otra pregunta? Cuando se muere el cuerpo físico, ¿qué es lo que sigue vivo? el alma, la conciencia, el espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Pregunta Florentino Millar. A ver, cuando la persona muere, lo que conocemos como muerte, cuando la persona muere, pierde el cuerpo físico, que es uno de los 7 cuerpos que tenemos. Después, poco a poco, durante la vivencia del proceso de la muerte, va perdiendo otros cuerpos, va perdiendo el cuerpo etérico, que es el reflejo del cuerpo físico, es el doble etérico que llaman también, y que se demora 72 horas en perderse después de que ha perdido el cuerpo físico. Por eso que es importante, dicen los entendidos, de que una persona recién fallecida durante 72 horas no se le moleste. Ojalá que no se le vea el rostro, no se le llore, no se le deje en paz. Por ejemplo, en el Tíbet, en la India, en varios países se les deja solos durante 72 horas. Y después los creman o hacen cualquier cosa con ellos. Pero antes esas 72 horas, porque está viviendo en retrospectiva toda su vida, al momento de morir, los relatos de las personas que han fallecido y que después han vuelto, y los relatos de los chamanes y de las personas iluminadas, dicen que en el momento que tú tienes un accidente, en 5 segundos pasas tu vida, o en un segundo pasa tu vida completa. Pero eso es un examen muy rápido, es muy poco minucioso. Y para tomar un examen de lo que ha sido tu vida, para evaluarla, es importante evaluarla bien. Entonces, se vale la sabiduría divina de muchas formas. Esa es la primera evaluación retrospectiva de un segundo. Después viene la disolución del cuerpo etérico, que son las 72 horas que yo te hablo ahí. Por eso que siempre dejan a los cadáveres solos, los países que saben bastante más que nosotros. Y después viene la disolución del cuerpo emocional, que esa es mucho más larga, que normalmente se relaciona con la visita de lo que se llama el purgatorio. Porque el purgatorio es un lugar donde se purga, se limpia, se purifica, y se entiende, y se pasa por los planos emocionales más bajos, después se va subiendo a un plano emocional menos bajo, y finalmente cuando se llega a un plano emocional intermedio, se salta y se pasa a la disolución del cuerpo mental. Y este es un proceso largo, porque el purgatorio puede durar en una persona un año, un mes, un año o 70 años. Entonces, es muy relativo. Pero sí, la certeza absoluta de que se disuelven los 4 cuerpos inferiores, vale decir, el cuerpo físico que se perdió, el cuerpo etérico que viene después, que es el doble etérico que se disuelve en 72 horas, el cuerpo emocional que se disuelve en un tiempo que es muy relativo, dependiendo de lo que tenga que pagar la persona, y el cuerpo mental, que es un periodo, cuando se produce esa disolución, es un periodo de paz que llamamos, que estuvimos estudiando cuando hablamos de la muerte y de todos los niveles, hablamos del primer cielo, del segundo cielo y del tercer cielo, que responde a un plano del cuerpo del plano mental. Entonces, ahora usted hizo la pregunta, ¿qué es lo que permanece? Primero, el espíritu puro, la mónada, la individualidad, la parte más elevada de nosotros. Después viene el cuerpo espiritual, que también es parte, y después el cuerpo intencional. Esos son los cuerpos superiores, los que determinan lo que nosotros, y evalúan lo que fue nuestra vida, y nos dicen lo que tenemos que vivir en la próxima siguiente. En el fondo es Dios mismo, en mí, y en ti, y en todos nosotros. cuando nos morimos. Vamos a tener esa evaluación. Pero la individualidad del ser humano es el cuerpo causal, que no es el alma, porque el alma, después que las personas avanzan en la evolución y llegan a ser seres muy elevados espiritualmente, se disgrega también. La persona cuando muere y alcanza y termina de sus encarnaciones físicas y alcanza un cierto nivel espiritual, después ya no vuelve a encarnar físicamente y sigue como alma nomás, encarnando y, o sea, evolucionando como alma. O sea, mantiene los cuerpos superiores solamente. Pero una vez que se alcanza más grado de pureza, hasta el alma se disgrega y queda solamente el espíritu. Pero con el espíritu queda siempre el cuerpo causal, que es la individualidad del hombre, que cuando el hombre alcanza ese nivel de espiritualidad tan alta que es solamente espíritu, ese cuerpo se llama cuerpo de luz, porque se ilumina, se llena de tesoros en el cielo. Y entonces esa individualidad que viene desde la encarnación primera hasta la última, que trae todas las cosas que se han acumulado y que no se pierden con el tiempo, porque si no, no tendría sentido, se van llenando de luz en la medida que se va aprendiendo distintas lecciones, se van pagando deudas y se pasan distintas pruebas. Vamos superando eso y nos vamos llenando de luz. Y así finalmente nos fusionamos, nuestro cuerpo de luz, con el espíritu puro, que es Dios. Y en ese momento nos transformamos en dioses. Y eso no es una herejía. Soy dioses, dice Jesús. Y lo dice también el Salmo 82. Entonces, no es que seamos dioses, pero todos, tanto usted como yo, tenemos la potencialidad de llegar a ser dioses, alcanzar esa dimensión en muchos milenios más. Pero para allá, por eso es que estamos condenados a ser eternamente felices. Para allá vamos. Estamos, nos falta mucho, pero ese es el objetivo de la vida del hombre. Ese es el objetivo. No hay otro. La verdadera vida es esa. No es la encarnación física. La encarnación física no es, es que nosotros nos vamos a morir y después no sabemos nada. Así como cuando nos dormimos y parece que pasaron 10 minutos y despertamos fresco. Así parece muy, para mucha gente la muerte. Total, me voy a morir, dice, y diciendo, no importa lo que haga, total, después me muero y no sé nada. O sea, soy absolutamente irresponsable de lo que hice, no tengo nada que ver. ¿Qué clase de justicia sería esa? ¿Qué clase de Dios tendríamos entonces? Entonces, no tiene ninguna lógica. Si hacemos un pequeño raciocinio, nos damos cuenta que eso no puede ser, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene sabiduría, no tiene lógica, no tiene nada, no tiene una pizca de justicia tampoco, porque en esas condiciones sería lo mismo para uno hacer el bien que hacer el mal, pues total, después me muero y me olvido. Y listo, y ahí se acabó todo. ¡Qué fácil! Sería absurdo, es absurdo. Tenemos otra pregunta, parece. ¿En qué momento nos damos cuenta que estamos en el camino correcto, Claudio? Porque uno supuestamente viene a hacer una función determinada, ¿cierto? ¿Cómo descubrir lo que verdaderamente venimos a hacer a esta vida? Pregunta la Rosita Basualto. Muy buena la pregunta, Rosita. Muy buena tu pregunta, la verdad es que muy buena. Mira, voy a partir al revés. Todos, así como todos sabemos lo que es el mal, no necesitas tú que te lo digan, todos sabemos lo que es el mal. Hasta la gente que hace el mal sabe lo que es el mal. Tanto saben que lo esconden. Y las personas más malas de este mundo, que son la élite de este mundo, ellos hacen, normalmente hacen 6 cosas buenas para la vista del gran público, para crear una imagen, pero hacen 2 o 3 cosas horribles que nadie las podría ver. Entonces, se ponen esa máscara de esas cosas buenas para que la gente los vea como, como seres buenos, colaboradores, y nunca crea lo que se dice de ellos. Esa es una política que ellos tienen, que todas las élites del mundo la hacen. Y las élites de acá también la hacen. El señor Luxig hace unas cosas que ustedes ni se pueden imaginar, y sin embargo está siempre ahí buscando lavar su imagen, aportando migajas, porque para él eso son migajas. Para el gran público esas son inmensas cantidades de gente, de dinero, pero en realidad, en relación al patrimonio que él tiene, es migaja. Entonces, así como sabemos todos lo que es el mal, todos también sabemos lo que es el bien. Y sabemos cuando hacemos el bien, cuando sentimos un gozo en el corazón. ¿Acaso usted no ha sentido, querida Rosita, un gozo cuando ayuda a alguien, o cuando hace algo por los demás, o cuando hace algo por alguien que necesita realmente algo, una ayuda de una cosa importante, o no grandes cosas, pero acaso usted no siente eso en el corazón? ¿O acaso no siente a veces que por andar apurado en la calle se le pasa un mendigo que lo miró así, pero no con la concentración ni la atención que debiera haber tenido, y entonces pasa y tres pasos más adelante dice, pucha, se siente mal porque no lo ayudó, y hasta puede devolverse, y después con eso queda en paz? Entonces, de esa manera vamos reconociendo, todos tenemos las mismas capacidades para reconocer el bien que hacemos. Y el bien que hacemos lo reconocemos fácilmente, porque Jesús nos lo dijo. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Él nos dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, pondrá a todas las naciones delante de Él y pondrá a las ovejas a la derecha. Las ovejas son aquellos que hicieron la voluntad divina, y los cabritos a la izquierda. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno para ser una oveja, para optar a poner a la diestra del Padre? Dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, no tenía techo y me cobijaste, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me fuiste a ver. Esas son las cosas que Jesús define como el bien. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Cuando hagamos ese tipo de cosas, algunas, todas, vamos a saber que estamos haciendo el bien. Porque Él lo dijo. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos dijo que teníamos que ir al templo a rezar, ni que teníamos que adscribirnos a una religión, ninguna de esas cosas nos lo dijo. Solamente tenemos que hacer la obra por los demás. Tenemos que defender a los que no tienen voz. Tenemos que pedir justicia para los que no tienen. Todas esas cosas, si bien expresamente no las dijo ahí, pero Él las practicó. Y entonces nosotros tenemos que tratar de imitarlo. Él practicó la justicia, pedir justicia para los que no la tenían, ser voz de los que no tenían voz, y fue implacable contra los poderosos. Entonces, eso es lo que le puedo decir, mi querida Rosita, de que efectivamente eso es lo que Él define como bien. Y si nosotros hacemos eso, o parte de eso, debemos entender que estamos haciendo el bien. Es cuanto le puedo contestar, mi querida Rosita. Muchas gracias por su pregunta, muy buena. Parece que estamos en la hora, así que los tenemos que dejar, queridos auditores. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. en otro horario, pero siempre interesante porque estamos con ustedes y los esperamos el próximo jueves, probablemente en el horario habitual que tenemos siempre, y a la misma, perdón, en el horario habitual, el otro jueves, en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias, queridos auditores, por acompañarnos y los esperamos la próxima semana.